7 años. Jornada Cultural por los Derechos Humanos. Plaza Luciano Arruga. Desde las 10 de la mañana. Perú y Necochea, Lomas del Mirador. 7 años sin Luciano. Son 7 años de impunidad, 7 años de lucha organizada. ¡Sin bajar los brazos! Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios. Sácate la gorra. Sácate la gorra, sácate la gorra. Porque lo mataron los policías y lo desaparecieron desde el Estado los verdaderos criminales. Luciano, somos todos. Somos todos, somos todos. Teatro, murga, música, feria de organizaciones, charla, radio abierta. Luchadores y luchadoras de todo el país. De impunidad, 7 años de lucha organizada. Fuera la policía de nuestros barrios.